phrasal verb, to go out. To go out means salir. Mm-hmm. Salir de un edificio, to go out of a building, or salir de marcha. De marcha, sí, con tus amigos. So es to go out with your friends. Bien, vamos a ver pues 7, 8, o incluso 9 ejemplos. ¿Sales más tarde? Are you going out later? Are you going out later? Bien, salí anoche. I went out last night. Good. Mark sale cada viernes. Mark goes out every Friday. Bien, con la S al final de go. Muy bien. ¿Vanessa sale con Justin? Does Vanessa go out with Justin? Vanessa in English, okay? Vanessa. Does Vanessa go out with Justin? Good. Ella sale con él esta noche. She's going out with him tonight. Good. Voy a salir este fin de semana. I'm going to go out this weekend. Bien. Salimos el jueves. We went out on Thursday. We went out on Thursday. Good. El pasado del verbo to go es went. Mm-hmm. Y out, por supuesto, es una partícula, con lo cual no cambia. Siempre es go out, went out, will go out. Out nunca cambia. La parte verbal es go o went. ¿Ok? Ok. ¿Quieres salir luego? Do you want to go out later? No. Muy bien.